del barrio. Esto es para que escuchen, somos el FA en todos lados, vení buscando que acá estamos, para vos, papá. Del barrio. Ahí te va. De chiquito me tiraron y en la calle me hice perro. Y a lo largo de los años me cansé de ver entierro. Me hablaste como piola, le quisiste hacer el chorro. ¿Te crees que sos un perro? Ni siquiera sos cachorro. Me cansé de ver giles que no paran de ladrar. Y cuando pasan los años los escucho gritar miau. O no superás, escucha este rap. Para todos los giles, saca mi rima, les va. No me digas que crees que sos un gran rimador. Me daría vergüenza payasear como haces vos. Los tuyos aburridos son rimas sin contenido. No tienen buenas bases ni estilo. Escuchen bien atrevidos, la guerra no la termino. Quieren quitarnos la corona y morirán abatidos. Porque este rap es salvaje para bajar personajes. LFA somos estrellas, los demás personajes. Raperitos personajes están en pleno aprendizaje. Andan mendigando bases si quieren tener mi clase. Me gusta el condimento y no lo disimulo. Si se creen picantes entonces les como el culo. Escuchen atrevidos como suenan las pistolas. Dicho que llegó su hora. Escuchen atrevidos como suenan las pistolas. Dicho que llegó su hora. Escuchen atrevidos como suenan las pistolas. Dicho que llegó su hora. Escuchen atrevidos como suenan las pistolas. Llegó su hora. Esto es para los giles que se quieren rescatar. Y será porque no probaron los tiros del FA. Porque a sus palabras, gato, se las llevo el viento. Te digo lo que siento, atento. Miro putatino, yo no atino y te castigo. ¿A dónde vas? Son una puta nada más. Hey, supera, ¿dónde estás? Ahora estás en ser Superman, ya deja de fantasmear. Que quiere ligar cañazo, caga fila por atrás de Negro Mike. Que también sigue esperando, lo dejamos caminar. Te vamos a castigar porque estos giles venden sueños que no pueden realizar. Incentivan a los pibis, solo quieren soñar. Fracasado hijo de puta. Si vos cantas rap, ¿por qué no quieres trabajar? Porque viví de los giles que pa' que estás. Ey, Derek, vamos a fumar. ¿Qué onda con los gatos que se quieren rescatar? Mamá, mándale fruta, no lo haremos esperar. Si no somos fantasía, somos una realidad. Que muchos no se quieren tragar. Porque ni en sus sueños no dejaremos descansar. Como la pesadilla que no los dejará en paz. Cuando quieran, como quieran, donde quieran. Mi pistola los esperan, escuche manga de giles. Porque ahora sí quiero guerra. No corran como perras a esconderse bajo tierra. Las pistolas, flores y coronas ya están listas. Con los nombres de los giles que se creen terroristas. Se creen mercenarios sin saber que esta guerra ya pasó de un escenario como ustedes. Giles, gatos, varios. Son pocos los que bancaron, son pocos los que duraron. Y aunque quieran copiarnos, nunca podrán igualarnos. ¿Qué onda, ¿Cómo me ves? Ahora los quiero ver. Porque ustedes saben bien que los voy a hacer correr. Nadie los va a defender. Y el que quiera responder, mi plomo se va a comer. Sí, mi caño va a conocer. El coco le va a doler, ya no hay nada más que hacer. ¿Escuchaste? Nada más que hacer. Escuchen atrevidos como suenan las pistolas. Pillo que llegó su hora. Escuchen atrevidos como suenan las pistolas. Pillo que llegó su hora. Escuchen atrevidos como suenan las pistolas. Pillo que llegó su hora. Escuchen atrevidos como suenan las pistolas. Pillo que llegó su hora. Escucharon, manga hijo de puta. Así suenan las pistolas. Esto es el FA, papá. Vida clandestina. Estilo monobloquero. ¡Ja! ¡Una realidad!